dos, un, dos, tres, en. Nadie recuerda que el nuevo ritmo unió la conga y el bongo cero. Nadie recuerda que el nuevo ritmo unió la conga y el bongo cero. Tequila, tiki y chocolate le dieron vida a los tamboreros. Ya los profesores notan falta tingo cuando por cualquier motivo falta la conga, falta el bongo. Ya los profesores notan que nuestro ritmo falta tingo cuando por cualquier motivo falta la conga, falta el bongo. La gente pide para bailar tumba y bongo. Sepa lo que es una tumba y un bongo.